con esas copas puedo olvidar ese amor. Por ese amor traicionero que me hizo padecer. Hoy soy esclavo del vicio, mejor sigo el vicio que a esa mujer. Hasta quitarme la vida, pero después me arrepiento y pienso mejor seguir la bebida. Por ese amor traicionero que me hizo padecer, hoy soy esclavo del vicio, mejor sigo el vicio que a esa mujer.